Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Media. Bienvenidos a una nueva emisión del Espejo de Momo. Esta es la emisión número 21, o sea que bueno, ya habíamos cumplido la mayoría de edad acorde a las leyes mexicanas, y bueno, en esta ya cumplimos la mayoría de edad prácticamente en todos los países, ¿no? Entonces ya el espejo ya se puede ir a tomar unas chelas y ya no lo pueden meter al tambo, aunque por ahí les tengo una nota curiosa con relación a la ingesta de alcohol. Pero bueno, pues sean bienvenidos todos a esta nueva emisión. Estamos transmitiendo en vivo a través de la frecuencia de Redux Radio, que forma parte de la RedUxNet. Y pues acá andamos. Sean bienvenidos. Para aquellos nuevos, si hay nuevos por ahí escuchándonos, ¿de dónde sale todo este rollo? Pues sale de un blog que su servidor tiene, que se llama El Espejo de Momo, y pues en base al éxito obtenido en el blog, como no, nos decidimos hacer este programa de radio. Entonces, pues aquí andamos transmitiendo, les decía, a través de Redux Radio. Entonces, como todos los domingos, prácticamente a las 9 de la noche. Entonces, ¿qué más? Pues, como les comentaba, pues este programa salió del blog del mismo nombre y pues ese es uno de los puntos de contacto. Ahí podrán encontrar posteriormente, más seguro el día de mañana, un post con los datos de contacto y pues un desglose de los temas que te tocaron en el programa, ¿no? Entonces los que vamos a tocar en el programa. ¿Qué más? Pues bueno, tenemos muchos puntos de contacto, tenemos un correo electrónico, ahí lo verán en el post para no aburrirlos con todo el choro. Tenemos Twitter, tenemos una página de Facebook también donde se actualiza ahí lo que vamos posteando y algunas cosas adicionales. Y esos son todos los puntos de contacto. como les decía, esto es forma de parte de la RedUxNet. Para aquellos que no conozcan la RedUxNet, pues bueno, es un grupo de personas que se dedican a hacer cosas creativas y divertidas, ¿por qué no? Y en algunos casos pensantes. Y todos estamos agrupados en ella. Entonces, pues bueno, pueden encontrar blogs, pueden encontrar programas de radio, pueden encontrar webcomics, pueden encontrar hasta camisetas y mucho, mucho más. Entonces, bueno, pues la oferta es grande, variada, quisiera pensar que entretenida. Entonces, pueden ustedes encontrar ahí algo que les pueda divertir. La dirección de la RedUxNet es fácil, es reduxnet.info, ahí entran, es nuestro, ahora sí que la madre nodriza, y pues bueno, ahí encontrarán los últimos artículos y bueno, el calendario de los programas de radio, una descripción de cada uno de los programas de radio y bueno, ligas a los diferentes sitios que componen la RedUxNet. Pues bueno, pues todo este choro fue la introducción. Nuevamente sean bienvenidos. Como pudieran escuchar, la música que les vamos a poner el día de hoy es música del grupo Mecano, de un disco que se llama Entre el cielo y el suelo, perdón. Y pues ya tiene algunos añitos. Yo creo que es uno de los discos más representativos del grupo. Si no es que el más famoso, porque ahí salieron pues un chorro de canciones. Entonces bueno, ahorita les puse esta que se llama Esta es la historia de un amor, con eso empezamos, y pues bueno, vamos a oír otras cuantas más de este disco. Y como siempre, bueno, no me resta más que decirles que todas las opiniones que son vertidas aquí de mi voz, pues bueno, son mías, nadie me paga. Si me quieren pagar, bueno, pues ya saben, como siempre, escríbanme al correo y ahí les paso mi cuenta y para que se caigan con un billete. entonces, pues bueno, con eso comenzamos. Yo los voy a dejar con otra canción del grupo y un promo de uno de los programas que componen la RedUxNet. Entonces, pues ahorita nos oímos de regreso con la sección de las noticias. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta.

evento con relación a lo que le están llamando la ley. Bueno, lo voy a decir Don Copetes porque se me fue el nombre ahorita. ¿Qué es la ley que está promulgando el gobernador de los Estados Unidos para, de Estados Unidos, del Estado de México, para que no se hagan alianzas entre los partidos? Es Peña Nieto, gracias aquí a mi apuntador en vivo y en directo. De que no se hagan alianzas entre los partidos. Entonces, bueno, le pusieron la ley Peña Nieto. Entonces, bueno, hoy en un evento que tuvo el buen Marcelo allí en la ciudad de Toluca, prácticamente enfrente de lo que es el Palacio de Gobierno, en una plaza que se llama la Plaza de los Caídos, de los Mártires, perdón, en Toluca, pues se echó la frase esta que dice: hoy inicia el principio del fin del PRI en el Estado de México, ¿no? Entonces, pues se están empezando a descarar y a sacar la cara y a ofrecer cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que ofreció este hombre es, bueno, pues hagamos o pongamos todos los planes de gobierno que estamos aplicando en el DF, pues los podemos traer acá al Estado de México. Casi casi nada más le faltó decir si votan por nosotros, ¿no? En el 2012. Entonces, bueno, pues ya andan haciendo proselitismo y campaña a 2 años prácticamente de las elecciones presidenciales. Entonces, pues bueno, ahí anda el buen Marcelo tratando de acabar con 82 años de gobierno del PRI, ¿no?, en el Estado de México. Entonces, se va a poner de a peso, ¿no? Recuerden que, bueno, la elección en el Estado de México es, creo que el próximo año, es el mismo, no estoy bien seguro si es en el 2011 o coincide justamente con las elecciones presidenciales, pero bueno, generalmente en últimos tiempos, el ahora sí que uno de los gallos del Partido de Revolución Institucional es precisamente el que fue el gobernador del Estado de México previamente a la elección presidencial, ¿no? Entonces, se va a poner padre esto. Pues veremos a ver cómo les va con estas declaraciones y esta, pues ahora sí que envalentonada del buen Marcelo, ¿no? Y bueno, pues siguiendo con notas ahora sí políticas, resulta ser que también en el país vecino del norte, pues están aproximando a las elecciones de medio término, que es donde generalmente renuevan cámaras, y en algunos estados de la nación, pues eligen gobernador. Entonces, ahorita ya pues ni tanto luna de miel, pero bueno, pudiéramos decir que la luna de miel de los estadounidenses con el señor Obama, pues ya está en de salida, y pues mucha gente pues no está contenta, ¿no? Porque prácticamente esperaban un cambio, que fue una de las palabras que utilizó el buen Obama en su campaña, aparte del de la esperanza, pues para conseguir votos, ¿no? Y ellos esperaban pues que este cambio se diera prácticamente de inmediato, ¿no? Después de pues tanto tiempo de tener ahí a Bush en la presidencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esperaban que se diera este cambio así rápido y pues no se ha dado como ellos pensaban. Entonces, bueno, pues viene todo este rollo de la decisión, ¿no?, de por quién votar, si nos vamos por los republicanos o por los demócratas. Y bueno, pues están viendo ahí que en este caso los republicanos, que pues pueden salir beneficiados por todo este rollo, ¿no? Entonces, bueno, las elecciones son el próximo 2 de noviembre, ya estamos prácticamente ahí, o sea, faltan 2 semanas. Entonces, pues veremos qué pasa, ¿no? A ver cómo le va al partido del buen Obama en estas elecciones, ¿no? Y, bueno, dejando un poco de lado la política, pero siguiendo con la realidad nacional, ¿se acuerdan que la semana pasada les platicaba acerca de una manta que apareció en un puente en la carretera Cuernavaca, ¿no? De un mensaje así de: organicémonos, ¿no? Si el crimen organizado valga la redundancia, está organizado porque nosotros como ciudadanos no nos organizamos, ¿no? Entonces, resulta ser que, bueno, este fin de semana, específicamente ayer sábado, de sábado para domingo, aparecieron varias mantas en el periférico, ¿no? Y firmadas por el mismo grupo que firmaba la anterior, que es Estemos Unidos Mexicanos, así se hacen llamar. Entonces, aparecieron estas mantas antiviolencia, ¿no? Que las han bautizado los medios, ¿no? Entonces, pues aparecieron varias ahí con diferentes mensajes y pues alentando a la gente a unirse, ¿no? Una que me llamó muchísimo la atención es una que decía más o menos así como de ¿y tú conoces a tus vecinos? Esa es una de las creo yo, prácticas que han quedado en el olvido, aunque desgraciadamente luego uno tiene cada espécimen como vecino, entonces por ahí estoy viendo a dos que tres que se han de estar riendo ahorita, que tenemos ciertos espécimenes por vecinos, entonces bueno, no es tan fácil luego, ¿no?, convivir con ellos, pero se ha perdido mucho esa parte, ¿no? Hay gente que vive mucho tiempo en un lugar y no realmente no conoce a sus vecinos, ¿no? Entonces, es como que una parte importante para detectar, ¿no?, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces se ha dado el caso de que resulta ser que el vecino, ¿no?, es narcotraficante o secuestrador o vaya usted a saber, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era lo que decía una de las mantas. Entonces, bueno, aparecieron estas mantas nuevamente, ¿no? Y pues me imagino que las han de haber quitado como la anterior que les comentaba. Y bueno, hacía un comentario hace rato acerca de los, como dicen los gringos, las bebidas espirituosas, o sea, el alcohol. Y resulta ser que aproximadamente un número mayor a 537 personas llegan al Torito. Para aquellos que no vivan en la Ciudad de México, el Torito es un lugar donde uno va detenido por, si no me falla la memoria, son 48 horas, porque lo paran en un operativo que ponen ahí de repente, que se llama el alcoholímetro, que es un aparatito en donde uno le sopla, lo paran a uno, le dicen al policía, a ver, sóplele aquí, es un aparatito que mide pues la concentración pues el aliento alcohólico, ¿no? La concentración de alcohol que tenga uno en el aliento, ¿no? Entonces, bueno, se han dicho muchas cosas acerca del aparato, porque, bueno, hay gente que tiene ciertos rollos metabólicos que pudieran dar un resultado similar a la ingesta de alcohol, sin haber consumido alcohol, por supuesto. Pero, bueno, el caso es que si uno no pasa la prueba del alcoholímetro, bueno, pues tiene uno que pasar ahí entambado un ratito en el Torito, así se llama el lugar donde lo llevan a uno. Pero resulta ser que, pues hay, como les decía, más de 537 personas que son extranjeros. Lo curioso es que los que se llevan las palmas, por decirlo de alguna manera, o serán las copas, son los franceses en primer lugar, seguidos por los estadounidenses y en tercer lugar los españoles. Entonces, ellos son los que han agarrado en este tipo de operativos y pues tienen que pasar ahí un ratito encerrados, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no tomen, si toman no manejen y si manejen pues no tomen. Entonces, es un consejo de El Espejo, el servicio de la comunidad. En fin, y ya por último, una nota que, bueno, puede de alguna manera establecer un marco de referencia en cuanto a la cultura que se, pudiéramos decir, se ingiere, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos, es que la película Jackass en 3D es la que está rompiendo esta semana la taquilla en Estados Unidos. Una de mis clásicas pausas dramáticas. Si ustedes no conocen de qué demonios les estoy hablando, Jackass era un programa en la cadena esta de televisión MTV, en donde un grupo de, ¿cómo les podríamos decir?, una bola de inmaduros o una bola de tarados, se ponían a hacer, según ellos, a proezas o una especie de hazañas, pero a lo idiota, a ver quién sufría más o quién se golpeaba más o quién hacía la estupidez más grande, ¿no? Entonces, bueno, de eso derivó, si no mal recuerdo, dos películas, y bueno, esta tercera, que bueno, pues para todos aquellos aficionados a la nueva tecnología de ver las películas en tercera dimensión, pues bueno, esta es la versión en 3D, ¿no? Entonces, pues si quieren tirar su dinero, pues cuando salga la película aquí en México, los invitamos a ir a verla. Pero bueno, con eso se pueden dar una leve idea de cómo es la cultura en Estados Unidos, ¿no? Al menos la cultura general en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, dejando a un lado la crítica, los voy a dejar con otra canción de estos señores de Mecano, de este disco que les decía de Entre el Cielo y el Suelo. Esta canción se llama Ay, qué pesado, y pues bueno, los dejo con ellos y ahorita regresemos con otro bloque de noticias. pues andamos de regreso, vamos con el segundo bloque de noticias y siguiendo un poco también en la onda de los espectáculos, aunque relacionado con un grupo que ya no existe, que es, bueno, que fueron los Beatles. Este fin de semana, me parece que fue ayer, se dio o se realizó una subasta en Argentina, porque el colector más grande o el coleccionista más grande de pues lo que es Sudamérica de parafernalia de los Beatles, pues bueno, vendió todas sus chácharas, ¿no? Yo creo que leyó por ahí el blog del Chocobuda, entonces decidió quedarse solo con 5 o 6, entonces dijo a la goma con todo esto, hizo su ¿cómo se llama? Su, bueno, vendió sus estos en una subasta. Entonces, pues resulta que, bueno, pues era para parafernalia de los Beatles, y el ahora sí que el artículo más caro fue un bajo del buen Paul McCartney, que bueno, pues era el bajo en este grupo, o zurdo el cuate, por aquellos que todavía no lo sepan, era zurdo el buen McCartney, porque no se ha muerto, y este bajo se vendió en $35,000, para que vean, toquen una banda y después de unos, ¿cuántos años serán? Unos 40, 50 años, pueden vender su instrumento en esa friolera de billetes, ¿no? Entonces les puede alcanzar para algunos meses de renta, ¿no? Pero bueno, ya se imaginarán entonces la cantidad que sacó este cuate de su colección. Obviamente, pues bueno, tenía ya algunas cosas extrañas y todo, pero bueno, el bajo este pues se llevó la mayor oferta de todo lo que se vendió en esta subasta. Y bueno, continuamos con las noticias del espectáculo, pero en este caso una noticia un poco triste, porque se murió un actor que se llama Simon, o que se llamaba Simon McCorkindale. Este es un actor que falleció de cáncer de colon el jueves, desde el jueves de hecho fue cuando falleció, pero hasta apenas el día de ayer se dio la noticia de su deceso. Y seguramente ahorita los que me están oyendo han de decir, bueno, ¿y quién demonios es este cuate? No nos suena, pero ni para nada. Bueno, les voy a dar una pista. Actuó en la película Muerte en el Nilo de 1977. ¿Todavía no? ¿Todavía no le suena? Bueno, pues también actuó en la de Tiburón 3. Ay, no me digan que no la vieron. Sí, está buenísimo. ¿No? ¿Todavía no? ¿Le atinen? Bueno, pues ahí les va. Esta pista, me cae con esta pista, van a decir, ah, resulta que este compadre era el protagonista de una serie de televisión que se llamó Manimal. Ah, ¿verdad? Ahorita todos están, ya sé quién es Manimal, ¿no? O de plano me estoy ventanando yo con la edad. Bueno, pues era una serie de televisión que salió por ahí en el año de 1983, que de hecho nada más duró 8 capítulos. Entonces él era el protagonista y se trataba de un cuate que se podía transformar en pues, cualquier animal prácticamente. Por eso el nombre de la serie, ¿no? Manimal. Entonces, pues, casi como los gemelos fantásticos, ¿no? Se convertía en un animal, ¿no? En el animal que quisiera. Entonces estaba tan buena la serie que nada más duró 8 capítulos. Pero bueno, pues este cuate pues fue el cuate que se falleció. Y les repito el nombre para que, pues algún día les hacen esta pregunta como de trivia. Se llamaba Simon, de apellido Mac Corkindale. Entonces bueno, pues falleció en Londres el sábado. De cáncer de colon. Entonces bueno, pues lo recordaremos por su grandiosa intervención en Manimal. También actuó en una serie que se llamaba Falcon Crest, que bueno, también es de por ahí de los finales de los 80s. Entonces algunos de ustedes pues apenas iban naciendo, creo, entonces les digo, me estoy ventaneando. En fin, ya, y este bloque sí de plano está de noticias del espectáculo, ya hasta parece El Espejo de Momo Ventaneador. Resulta ser que el buen Boy George ya dijo, ya se puso de acuerdo con sus excuates, que bueno, de hecho se separaron creo que hace como 8 años, Y pues ya dijeron que Culture Club regresa para el 2012. ¿Qué tal? Justo para el aniversario número 30 de la salida del primer sencillo de esta banda. Entonces se juntan los señores de Culture Club, liderados por el buen Boy George, que bueno, no le ha ido nada bien en estos últimos tiempos porque ha estado en el tambo por diversas razones no gratas, que bueno, para mantener este programa como clean y clasificación doble A, no les puedo decir por qué, pero bueno, si buscan en Google ya se enterarán de las andadas del buen hombre. Nada más les digo que bueno, tipo George Michael, pero más cañón, porque bueno, está medio loquito el hombre. Entonces bueno, resulta que se reúnen para el 30 aniversario y el buen Boy George dijo que pues lo quería hacer antes de pues ser más viejo, porque ya este año que viene ella cumple 50 años. Entonces pues ya no se cuece al primer hervor el buen George. Entonces pues bueno, a ver qué tal, cómo les va con esta reunión a los buenos de Culture Club. Okay. Entonces pues bueno, prácticamente con esa noticia terminamos el, así que las notas del espectáculo. Seguimos con una relativamente buena noticia. Anunció el Tecnológico de Monterrey, esta escuela de México, por si alguien nos oye en otros lares del continente y del mundo. Es una escuela de México, que es prácticamente preparatoria y universidad, y bueno, también tienen posgrados, pero bueno, es conocida por la preparatoria y la universidad. Ya van a poner disponibles en pues ahora sí que en el sitio de iTunes, ciertas conferencias magistrales que han dado en sus instalaciones. Entonces bueno, van a poner al pues ahora sí que disponibles al público cerca de 68 videos, que bueno, son estas conferencias magistrales y que bueno, tienen temas muy diversos. Entonces van a estar disponibles gratis en la tienda de iTunes. Ahí les pongo la liga en el post de esta transmisión. Pero bueno, pues es bueno, ¿no?, que empiecen en las escuelas de México, porque bueno, si no lo saben, en iTunes pueden ustedes encontrar una sección específicamente en donde creo que se llama iTunes U, donde diferentes universidades de Estados Unidos y del mundo ponen contenidos que crean para diferentes cursos que tienen en estas escuelas. Entonces bueno, luego uno puede encontrar cosas bastante entretenidas y bastante útiles y buenas, ¿no? Que generalmente son como que parte de la currícula que tienen estas universidades, ¿no? Que son cursos ahí que los maestros mismos suben y esto, ¿no? Y también, bueno, hay podcast y un montón de cosas, pero pues está bien, ¿no?, que estos señores ya empiecen a subir y compartir sus contenidos en la red, y vamos, que esto sea gratis, ¿no? Entonces enhorabuena por los señores del TEC, que comparten un cachito de lo que producen. Y bueno, pues acabamos con una nota agradable. Este señor que se llama Hernán Lara Zavala es un escritor mexicano. Se ganó un premio que da año con año desde el 2003 la Real Academia Española. Entonces bueno, este año se lo ganó este señor por su novela que se llama Península, que editó Alfaguara. Entonces bueno, pues le dieron este premio, le tocó este año. Todavía no se lo, bueno, ya le avisaron que ya se lo ganó, más todavía no se lo entregan. Entonces bueno, están decidiendo qué día se lo van a entregar, y es un premio, si no mal me acuerdo, de 25.000 euros. Entonces bueno, pues es un aliciente para aquellos que queremos escribir alguna vez un libro. Pues está divertido, ¿no?, ese premio. Entonces bueno, pues enhorabuena para este escritor mexicano y su novela Península. Como les decía, editada por Alfaguara. Entonces bueno, pues puede estar disponible ahí en pues prácticamente todas las librerías, ¿no?, porque Alfaguara sí es una editorial pues reconocida. Bueno, pues con esta noticia cultural terminamos este segundo bloque de noticias. Regresamos con algunas prácticamente el último bloque de noticias, vienen noticias prácticamente tecnológicas. Y bueno, pues los voy a dejar con otra rolita de los Mecanos. Esta rolita se llama Me Cuesta Tanto Olvidarte. Entonces, por favor, no se corten las venas, espérense y vamos a oír más noticias regresando. ¿Sale? Ahorita nos oímos. Quedarse calvo de tanto recordar, y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal, la cara cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15,000 encantos, es mucha sensatez, y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Pues andamos acá, espero que no se hayan cortado las venas, porque sí está así como del moco la canción, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, es representativo ahora sí que de los años 80, por ahí de mediados de los 80, 85, 84 más o menos está ubicado este disco y todas las canciones, ¿no? Entonces bueno, era así cuando, al menos yo, cuando yo iba en la prepa y ya estaba prácticamente a la mitad de la prepa cuando salió este disco, y bueno, fue así como que wow, pero ya se le nota un poco la edad. Bueno, pues sigamos con las noticias. Una de las noticias que les tengo el día de hoy es por ahí la empresa esta IBM sacó un programa que se llama City One, que es un juego en la red, es un juego gratis, lo pueden jugar gratis. ¿Y cuál es el meollo de este juego? Prácticamente, como su nombre lo dice, es una ciudad en donde uno va, hagan en cuenta que es como un The Sims, este juego de simulacro, pero con hormonas, ¿no? Con esteroides, porque uno debe de tomar decisiones con esta ciudad que se presenta en blanco y negro, y entonces mediante las decisiones que uno va tomando en la administración de la ciudad va poniéndose colores, ¿no? Y bueno, tienen ciertas penalizaciones y ciertos premios en este juego. Entonces, conforme uno va avanzando en su destreza de la administración de esta ciudad, pues va poniendo poniéndose de color, como aquella película que ahorita se me olvidó el nombre, si no sé si se acuerdan, que empezaba como en blanco y negro y conforme iban cambiando sus ideas a unas ideas más radicales, y eso lo pongo entre comillas, pues la gente se iba pintando de colores, ¿no? Ahorita se me olvidó y era el nombre de un lugar, pero bueno, más o menos es una idea similar, aunque bueno, tienen que ver varios aspectos, el aspecto financiero, el aspecto sociológico, el aspecto, no recuerdo si el factor político entra ahí, pero bueno, tiene varios factores de la vida real, y entonces va avanzando uno en este juego, ¿no? Este juego curiosamente está orientado, bueno, pues a estudiantes en general, porque les digo, toca varios ámbitos, hasta rollos ecológicos y rollos de protección al ambiente, y también va orientado a gente que se dedica al gobierno de ciudades, ¿no? Entonces, les pongo la liga en el post por si les interesa, entrar a ver qué onda con este jueguito. Ahí se los dejo, el nombre es City One, y bueno, pues, lo están promoviendo, ¿no? Entonces, y es gratis, entonces, pues, ahí se los paso al costo, ¿no? Y bueno, pues en otra noticia un poco fuera de este mundo, resulta ser que ahora ya los transbordadores ya no se van a jubilar en la fecha que se iban a jubilar. ¿Se acuerdan que en la semana pasada les platicaba acerca acerca de la autorización del presupuesto para la NASA, en comparación con el exquisito y amplio presupuesto que le van a poner a la Agencia Espacial Mexicana, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. Ya platicamos eso en una misión anterior. El caso es que, bueno, les alcanzó con ese presupuesto que les autorizaron para hacer una misión adicional, ¿no? Entonces tenían previstas dos, y ya con esa pequeña lanita, que son una barbaridad de miles de millones de dólares, pues les alcanza para mandar un transbordador adicional. Entonces ya no se van a jubilar como se esperaba al terminar estas dos misiones, sino sale una tercera, ¿no? Entonces le preguntaban al astro José, este famoso astronauta de origen mexicano, que sabía cuál de los transbordadores iba a salir. Entonces decía que, pues no, que ya se tenían programados los otros dos, pero que el tercero pues se tendrá que decidir, ¿no? Entonces, pues ya se jubilan los transbordadores, nosotros que vivimos en pues ahora sí que nacimos en, pues no sé, en la década de los 60, 70, pues vimos todo el progreso de estos armatostes hasta convertirse en los vehículos por excelencia para transportar cosas al espacio, ¿no? Y sobre todo poner satélites en órbita y poner la estación espacial internacional que está ahorita, ¿no? En conjunto, bueno, pues con la Agencia Espacial Europea y los rusos, ¿no? Pero bueno, pues entonces no se jubilan tan pronto, entre comillas, aunque bueno, pues prácticamente sí es el año que viene los transbordadores espaciales. Entonces se acaba prácticamente una era en los viajes espaciales. Bueno, ahora una noticia un poco más local. Resulta ser que Telcel saca un nuevo, digamos, de producto, que lo hacen llamar ellos Smart SMS. Los SMS, si se acuerdan, son los mensajes de texto, los famosos mensajes de texto, pero teóricamente ahora los hacen inteligentes, ¿no? Y eso también va entre comillas. ¿Cuál es la inteligencia detrás de todo esto? Que ya uno ya va a poder guardar esos mensajes allí en la nube, en un servidor de Telcel. Va uno a poder de alguna manera configurar sus mensajes de texto como una especie como de, no me gustaría decir aplicacioncita, pero bueno, le puede uno meter configuración para bloquear ciertos números, etcétera, ¿no? Hace uno una configuración de esto, pero prácticamente es para guardar esos mensajes. Entonces, bueno, se pueden ustedes inscribir, les dejo los datos en el post, pero bueno, si les urge, tienen que mandar la palabra alta smart, smart de inteligente, S-M-A-R-T, al número 6161, y les van a cargar 10 pesitos, entonces por dar de alta este servicio, ¿no? Entonces ya una vez que hagan eso, bueno, les van a mandar ahí unas instrucciones para configurar este servicio. Pero bueno, pues si les interesa, digo, Yo nada más conozco a los adolescentes que mandan SMS, entonces no sé qué tanto les pueda servir a mis escuchas. Espero que el target de mi audiencia sí barra con adolescentes y pues niños ya, ¿no? Porque, pero adolescentes para arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se los paso al costo, ¿no? Y perdón, seguimos con el drama de Yahoo. Si se acuerdan, hace ya algunos años, bueno, ni tantos años, el año pasado o antepasado, Microsoft trató de hacer una, pues ahora sí que una adquisición violenta, por traducirlo de alguna manera, de esta empresa de Yahoo. Entonces, al final, en lo que resultó fue que pues las acciones de Yahoo se fueron al suelo y lo más que pudieron hacer, que fue pues sacar a uno de los fundadores que estaba como CEO de Yahoo, pues se tuvo que bajar de la silla. Metieron una mujer que se apellida Smart o algo así, Smart, déjame lo checo aquí en mis notas. Se llama Bartz, perdón. Y entonces esta mujer se puso a platicar con el CEO de Microsoft, que es el que dice developers, que ahorita se me olvidó su nombre, y pues le sacó esa alianza que hicieron para competir contra Google, ¿no? En cuanto a la parte de los anuncios, ¿no? En sus sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se vio como un logro y la gente, los inversionistas de Yahoo, pues dijeron, esta es la que nos va a sacar del hoyo, ¿no? Pero resulta que, bueno, conforme ha pasado el tiempo desde que entró esta mujer allá de Yahoo, pues bueno, ya traía broncas la empresa, ¿no? Por toda la división que hubo entre los inversionistas a la hora de la adquisición esta fallida de Microsoft. Entonces, pues ahorita ya le andan coqueteando a los señores de AOL a ver si se asocian con ellos y crean una empresa en conjunto. Aunque bueno, pues si ustedes se acuerdan, AOL pues fue de las primeras compañías grandes de internet, pero pues ahorita ya están pues muy de capa caída. No sé en qué lugar se encuentren, pero pues están del moño, ¿no? Entonces, como que no hace mucho sentido, digo, la gente que se dedica profesionalmente a esto, a lo mejor sí le ve algún sentido. Yo no le veo ningún sentido de que se asocien con la gente de AOL. Me suena como a la asociación de Hewlett Packard y Compaq, por ejemplo, en su momento, que pues, no se le veía mucho sentido, pero bueno, ellos sabrán qué hacen, ¿no? Entonces, pues están tratando de darle una vuelta a la empresa para que vuelva a ser exitosa. Entonces, una de las metas que esta mujer se propuso pues fue hacer crecer a la empresa. Entonces estaban muy contentos con que habían logrado crecer un 2%, ¿no? en una fecha específica, pero resulta que en esa misma fecha los señores de Google crecieron el 23%, ¿no? Entonces, pues vamos, o sea, de mal y de malas. Entonces, pues a ver qué más cosas se les ocurren a estos señores, porque ya mucha gente ya no utiliza Yahoo para como una fuente de información. Ya prácticamente todos nos hemos mudado a Yahoo o algún otro tipo de cosas diferentes para obtener nuestra información. Ya no usamos sitios del tipo de Yahoo para como ahora sí que como un repositorio central y de ahí partida hacia el internet, ¿no? Entonces, pues bueno, habrán que modificar su portal, ¿no? Que pues ya los portales ya prácticamente están caducos, en fin. Y bueno, restan dos noticias. Otra noticia que les tengo es, hay un navegador de internet que se llama Opera. Yo creo que ha de ser que será como el cuarto en importancia. Entonces, es muy bueno el browser. Lamentablemente, bueno, yo al menos yo no lo ocupo porque, muchos sitios, como que no corren bien, muchos sitios que yo utilizo para mi trabajo. Entonces, por eso no lo ocupo, pero es muy bueno, tiene muchas cosas interesantes. De hecho, en la versión 10 sacaron unas cosas bastante interesantes, porque por ahí hay compartición de cosas y tiene unas monedas muy muy padres. Pero resulta que, bueno, ya están trabajando en la versión 11, ahorita está en su fase beta, y una de las novedades que trae esta nueva versión, la versión 11 del browser Opera, es que ya maneja extensiones de tipo web. Entonces, bueno, ya se van a poder crear extensiones para este navegador basadas en HTML5, en JavaScript, en... ¿cuál era el otro? Por aquí tenía otro. Bueno, eran tres. HTML5, JavaScript y había otro que ahorita se me fue. En CSS. Entonces, pues con esto están cubriendo prácticamente, pues ahora sí que todo el mercado. De hecho, Opera ahorita ha expandido su negocio hacia, pues ahora sí que hacia dispositivos móviles, ¿no? Como son, no tanto las computadoras personales, porque bueno, pues las laptops son móviles, pero más bien a teléfonos. Un hito que tuvieron ellos en su historia fue precisamente que Apple les autorizara su browser para poderse instalar en el iPhone y obviamente en el iTouch. No me acuerdo si hay una versión para el iPad, pero bueno, por lo menos en el iTouch y en el iPhone sí se puede cargar el browser. Ya saben que pues el browser por excelencia, o el navegador por excelencia de Apple, pues es el ahorita me va a patear Mario. Se me fue el nombre del browser de Mac. Es tan popular que el Safari, gracias, tengo aquí mi apuntador. Sí, el Safari. Entonces, pues es tan popular que bueno, ya ni me acordaba del pobre Safari. Pero bueno, entonces pues sí es un hito, ¿no? Entonces están ahora sí que cambiando su esquema de negocios, están abriéndose nuevos mercados, y pues bueno, con estos tres extensiones de este tipo de que se pueden hacer en estos tres lenguajes de programación, que es el HTML5, el JavaScript y el CSS, pues bueno, están todavía más abriendo su rango de opciones, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy interesante. Yo, como por ahí, alguna vez hacía el comentario, Morex en el Huevonauta, de que él usa Ubuntu, lo prueba, lo checa, ve que está padre y todo, pero luego lo borra porque, bueno, pues no le sirve para sus labores profesionales. Igual yo generalmente bajo el Opera, veo cómo funciona, lo pruebo con dos, tres cosas ahí, pues para ver las bondades que trae, pero luego lo tengo que borrar porque pues prácticamente yo uso otro tipo de navegadores para mi trabajo y la vida diaria, ¿no? Entonces, pues enhorabuena que estén haciendo esto, ojalá y que bueno ya pueda yo usarlo diariamente, pero pues se los recomiendo, en serio, es un browser muy muy bueno, el Opera. Y bueno, pues ya, la última noticia, ya estamos llegando a la última noticia, ya rayando al final de la primera hora de programa. Resulta ser que los señores de Apple nos tienen reservadas más sorpresas para este mes. El miércoles, que es 20 de octubre, van a hacer un evento en sus instalaciones ahí de Cupertino. Los están anunciando como Back to Mac. Entonces, bueno, con el bendito nombre ya se podrán dar cuenta que pues seguramente van a hacer anuncios con relación a sus computadoras de escritorio y a sus computadoras de pues ahora sí que portátiles, ¿no? El teaser o el avance que están poniendo es, imagínense, el logo de Apple, que es como una puertita, está abriéndose y por atrás se ve la fotografía de un león. Entonces seguramente pues van a hacer el anuncio de la próxima versión del sistema operativo OS X, y pues ya ven que se han manejado con puros felinos, entonces ahora yo creo que se va a llamar Lion o algo así, porque pues bueno, está la fotuca de un león ahí atrás del logo de la manzana, ¿no? Entonces pues ya estaremos viendo seguramente el buen Mario nos estará reportando en vivo y en directo. Bueno, no en directo, no creo, ¿verdad? Pero yo seguramente que sí en vivo. Pues las novedades que vaya anunciando el tío Jobs, a ver si no se deschaveta como siempre le ha dado por deschavetarse últimamente. Entonces, pues aquellos que sean maqueros, pues se han de estar comiendo las uñas, a ver qué nuevas cosas nos trae este evento el 20 de octubre. Y bueno, pues con eso, sí, ya con eso terminamos el bloque de noticias, todas las noticias, ya nos pasamos por todos lados, política, espectáculos, cultura, tecnología y demás. Y pues bueno, pues vamos con una otra canción de los señores de Mecano que se llama No Tienes Nada Que Perder. Y regresamos con la sección de eventos. Ahorita nos oímos. Pequeña interrupción, pero ya estamos de regreso con los eventos. Esta semana, pues fue medio productiva en ese sentido. Hay algunas películas, aunque no vi prácticamente ninguna, solo una. Entonces, bueno, pues es la que les puedo platicar más a fondo. Pero bueno, empezamos. Una de las primeras que les tengo el día de hoy es una película que se llama La Milagrosa. Esta es una película que se trata de un cuate que vive en Bogotá, en Colombia, y al encontrarse en un, ahora sí que en un duelo, digámoslo, un enfrentamiento entre bandos del orden y narcotraficantes, pues bueno, se lo secuestran a este compadre, ¿no? Y pues narra toda la experiencia de lo que le sucede en este incidente, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier semejanza con la vida de acá del país nuestro, que es México, pues es mera coincidencia, ¿no? ¿Qué más? Pues no sé si recomendárselas o no, a mí no me gustan este tipo de películas, pero pues bueno, ya estará de ustedes irlas a ver. De hecho, todos los eventos, esta semana estoy cambiando un poquito la entrada o el post del programa. Les estoy poniendo lo que es la liga, la ficha técnica y al sitio oficial, por si les interesa conocer un poco más de las películas, ¿no? Y en el caso, bueno, de que hablemos de otra cosa, pues el evento en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, la que sigue es una película que se ve y se oye chistosa, porque el título de la película se llama Libres al Fin. De lo que se trata es un pueblo en Francia, porque es una película francesa, en donde los niños de plano no los puede controlar nadie. Y entonces resulta ser que pues los adultos empiezan a ir y se van y se van y se van hasta que al final no queda un solo adulto, ¿no? Y entonces, pues bueno, teóricamente eso lo hacen porque pues para que los niños vean que no es tan fácil pues ahora sí que autogobernarse. Y entonces pues bueno, ahí todas las situaciones que se derivan de esto, ¿no? Entonces pues a mí se me hace curiosa, igual la consigo por ahí, pero sí se me hace muy curiosa y como para verla, ¿no? Entonces es una película francesa. Les digo, pues ahí les pongo la liga para que la vean el avance si quieren, y bueno, si se animan, pues vayan a ver. La siguiente película es una película que se llama Una Cena para Tontos. Este es una película de manufactura estadounidense. Híjole, es de las películas, no la he visto, pero por el avance se me hace que es una de las películas que o le pueden a uno gustar muchísimo, porque es una película cómica, obviamente con el título pues no queda otra conclusión, o no cabe otra conclusión. Y les decía, puede ser de las películas que uno se muera de la risa toda la película, o que acabe uno odiando la película, ¿no? Porque por el avance se ve así, me da esa impresión. Entonces, actúan un cuate que se llama Paul Rudd, que sí, bueno, de hecho los dos salieron en la misma película, es Paul Rudd y Steve Carell, que bueno, era el personaje principal de Virgen a los 40 y de la segunda parte del Todopoderoso, etcétera, ¿no? Y que sale en The Office, la versión estadounidense. Y Paul Rudd, que bueno, pues ha salido en casi en comedias de este mono que se llama apellida Apatow. Entonces, bueno, creo que también este es este hombre, pero no estoy seguro. Y bueno, él, Rod, trabaja como en una empresa así muy chiquita, wow, y lo que hacen es cada X tiempo invitan a una persona que es exótica, por decirlo de alguna manera, pero generalmente es gente tonta. Y pues a ver, y es como una especie de concurso, una especie de quién trajo al mejor tonto, ¿no? Entonces se reúnen así como la gente importante de la oficina en una cena muy formal y todo, y cada uno de los invitados debe llevar un tonto. Entonces pues ahora sí que el plus de la noche es ver quién lleva al mejor tonto, ¿no? Entonces a lo mejor no lo estoy describiendo bien la película, pero eso es lo que se ve en el avance. Y como les digo, bueno, pues puede ser odiada o puede ser muy divertida, ¿no? Porque bueno, obviamente estando el señor Carrell, pues bueno, hay situaciones cómicas, hay comicidad física, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues está como para considerarse la película, ¿no? Y en fin, pues vayan a ver si les date ese tipo de humor. Y luego viene una película que a mí tampoco no me gustan ese tipo de películas. La película que les platico es una que se llama El Último Exorcismo. Y esta se trata de un cuate, un granjero que manda a llamar a un padre y para que pues haga un exorcismo, ¿no? Entonces el padre está con la idea de, bueno, vamos a hacer un exorcismo, así como vamos a hacer unas enchiladas, ¿no? Pero resulta ser que este padre era así como que la última opción que tenía este cuate, ¿no? Entonces, no me gustan a mí esas películas, ese tipo de películas, pero si a ustedes les gusta, bueno, pues es la época de ver este tipo de películas y seguramente nos van a atascar más con más películas, porque bueno, creo que viene la de esta de, ¿cómo se llama? La de Actividad Paranormal 2, para estas fechas de Halloween y Día de Muertos, etcétera. Entonces, bueno, nos van a recetar un montón de películas de estas, ¿no? Igual viene el Aro 58, yo no sé en cuál van, y alguna de Freddy los Muppets o algo así, ¿no? O no sé. En fin. Y bueno, la película que sigue es una película que se llama Bajo el Mismo Techo. Es una película que nos narra, pues ahora sí que la creación de una familia de golpe. Me explico. Es ahora sí que un matrimonio, tiene una hija, este matrimonio tiene unos amigos, la amiga de la esposa y el amigo del esposo, ambos se odian, pero bueno, acaban juntos porque resulta ser que son los, tanto la madrina como el padrino de la bebé, entonces bueno, sucede un accidente y se tienen que hacer cargo de la niña, ¿no? Entonces vienen toda una serie de situaciones porque bueno, ambos tenían su vida y bla bla bla bla bla. Entonces bueno, la película se trata básicamente de eso, ¿no? De todas las situaciones que se dan al pues, educar y tener a la niña bajo su cuidado, ¿no? Porque bueno, los papás fallecieron. No les estoy dando ningún spoiler ni nada, porque bueno, así les conté el final, obviamente sí, ¿verdad? Pero bueno, es de las clásicas comedias románticas. Ahí, hay dos, tres cosillas, que dan risa, porque sí hay dos, tres situaciones graciosas, pero bueno, en fin, pues está recomendable como para divertirse un rato, pero pues nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se llamó Bajo el Mismo Techo. Y por último, dejé lo mejor para el final. Resulta ser que el señor James Cameron dijo, no me gustó cómo salió la tirada original de mi super película que revolucionó el mundo y el cine como lo vemos, entonces ahí les va. Y entonces resulta que están sacando Avatar en una versión extendida, que según comentarios ahí del buen Lord Tuetanus en su sitio de Geek to the Bone, pues prácticamente las pues los minutos o segundos que le añadieron pues no valen tanto la pena, vale la pena mejor comprar la película original y ver pues ahora sí que el material extra que trae en los discos que venden y es más que lo que viene en la película esta que salió en el cine, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, la están poniendo, se está exhibiendo en 3D, tiene pues, algunas escenas adicionales. O sea, no pierdan su tiempo, realmente. Entonces, pues bueno, pues esos fueron todos los eventos de esta semana. Hasta mal sabor de boca. Así como que me dejó un sabor a pitufo salvaje en la lengua. Pero bueno. Los voy a dejar con otra canción de estos señores de Mecano. Es una de las más, yo creo que una de las más conocidas de estos, de este trío de tres, como dicen los entendidos. Que se llama Hijo de la Luna. La han tocado y la han hecho covers hasta morir, ¿no? Entonces, pues los dejo con la versión original a ver qué. ¿Qué tal, no? Y ahorita regresamos con El Rinconcito. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llegar el día de esposar un calé.

En esta ocasión el tema para el rinconcito se llama agua, recurso renovable. Por si no lo saben, el viernes hubo un evento a nivel internacional de donde nos unimos varios blogs, muchos blogs de hecho, en todo el mundo. Y todos nos dedicamos a hablar, es el Blog Action Day, se llama, del 2010. Cada año se celebra este movimiento o este evento. Y bueno, este año, ahora sí que como tema principal tuvieron de invitado al agua. Ellos hacían mucho énfasis, bueno, en diferentes cosas en relación al agua, pero una de las más importantes era precisamente la poca disponibilidad que hay de agua potable, pues para la gente, ¿no? En algunas regiones del mundo. Y bueno, pues África, por ejemplo, es uno de los países que tiene este problema, ¿no? De hecho, hablan de que el conflicto que está dado en la zona esta de Darfur, pues bueno, se debe uno de los factores pues que han detonado este conflicto, pues es con relación a esto, a quién tiene el agua, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en la última película de James Bond precisamente se toca este tema, ¿no? Que las guerras del futuro se van a dar por el agua, y de hecho, bueno, pues toda la película se la llevan así, ¿no? De la de Quantum of Solace, se refiere a eso, ¿no? A quién tiene el agua, tiene el poder, ¿no? Entonces, a mí bueno, ya tiene un ratito, tuve la oportunidad de viajar a uno de los países africanos y platicando con la gente de ahí, me decían que precisamente a mí me llamaba mucho la atención que en edificios, de oficinas u hoteles o plazas comerciales, generalmente tenían fuentes muy, pudiéramos decir, fastuosas, que a mí hasta se me hacían exageradas, ¿no? Pero lo que me decían, que uno de los, ahora sí que, uno de los estatus que tenía la gente era precisamente tener una fuente, ¿no? Porque pues obviamente es una cosa apreciada, el agua. Entonces, bueno, al tener una fuente era como decir, miren, yo puedo pagar toda esta agua, ¿no? Que estamos usando en esta fuente, ¿no? Entonces, pues es un símbolo de estatus, ¿no? Y bueno, pues es interesante cómo se maneja, ¿no? Porque, bueno, dependiendo de la cultura y el país, pues el estatus te lo da, pues no sé, un coche, un título universitario, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues en África, ¿no? Es el agua. Y precisamente regresando al evento este, pues bueno, les decía, aparte pues se tocaban diferentes puntos, pero todos enfocados al agua, ¿no? Y una de las cosas que a mí me, pues sí me sorprende, ¿no? Es, la gente da por sentado muchas cosas. Y una de ellas es el agua, o la disponibilidad de agua que tenemos el día con día, ¿no? Y de hecho el año pasado nos tocó en precisamente en verano y en primavera, y este año también un poco, que no llegó a haber agua en algunos días, ¿no? Porque bueno, estaban reparando o al menos aquí en la Ciudad de México, el sistema Lerma, ¿no? Que es el que provee del Lerma Cuzamala, ¿no? Que es el que provee de agua a la Ciudad de México y pues prácticamente al Estado de México y sus alrededores, ¿no? Entonces, pues estaba quedando sin agua porque lo estaban manteniendo y porque pues no había llovido y todo esto, ¿no? Entonces, uno se empieza a dar cuenta de esta falta de agua, ¿no? Por ahí hay un dato científico y de hecho, bueno, lo posteé en una entrada que hice para tal efecto, que dice que bueno, uno no puede vivir sin agua, que uno puede vivir sin comida pues hasta creo que una o dos semanas, así de plano, porque pues uno se empieza a, entre comillas, comerse a sí mismo, ¿no? Porque empieza a digerir las grasas y luego empieza a digerir otras cosas, ¿no? Entonces puede estar sin alimento pues mucho tiempo, prácticamente dos semanas, ¿no? O una semana, no creo que son dos. Pero con agua, si uno no toma nada de agua, en tres días ya uno está pelas. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que nuestro contenido de agua, pues, en el cuerpo es muy elevado y pues, por eso necesitamos agua. Entonces, una de las cosas con las que yo los dejaba en esa entrada que hice en el espejo de Momo, en el blog, era que, bueno, pues cuidáramos el agua, ¿no? Porque no es, o al menos yo cuando estaba en la primaria se nos enseñó, se me enseñaron el concepto de recursos renovables y no renovables, pues el recurso renovable era el agua, ¿no? Y pues quizás siga siendo un recurso renovable, sin embargo, los procesos o la forma que tenemos de obtener ese recurso para ya el uso humano, pues no están siendo tan efectivos como antes, ¿no? Entonces, hay menos agua. Curiosamente, pues nuestro planeta es prácticamente 71% de agua, pero es agua salada. Entonces, bueno, pues el agua dulce es poca y hay que cuidarla porque, como ya les decía, una de las teorías muy en boga ahorita es precisamente eso, que se vienen las guerras del agua, ¿no? Entonces ya no va a ser el petróleo ni va a ser pues alguna otra cosa, ¿no? Porque ahorita, bueno, pues, las guerras que hay en por lo menos en Irak, pues es con relación al petróleo, ¿no? No armas de destrucción masiva ni choros por el estilo. Entonces, pues bueno, se vienen las guerras de agua, entonces, pues hay que retardarlas un poquito más. Y pues hay que encontrar formas de obtener agua alternas a lo que se está haciendo, ¿no? Pero mientras de nosotros cuidemos el agua, utilicémosla racionalmente, y me refiero no a racionalmente en cuanto a raciones, sino que la usemos pensando en cómo la estamos usando y pues aprovechándola, sin despreciarla, ¿no? Entonces, bueno, pues no los choreo más ni los regaño más. Los dejo con una canción más de los señores de Mecano. Ya casi ya vamos a acabar, ya vienen nada más los avisos generales y la pues los agradecimientos, etcétera, pero los dejo con esta canción que se llama No es serio este cementerio, que está ad hoc a las fechas que vienen. La letra está muy chistosa ahí, pues está interesante, ¿no? De hecho, bueno, tenían letras muy curiosas estos señores de Mecano, y bueno, mejor me reservo para el siguiente bloque, pero bueno, los dejo con esta y ahorita regresamos con la parte generales, ¿vale? Ahorita nos vemos. Apóstoles de verde, velándose meses, a la tapia en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Lápidas del fondo son de mármol rojo. generales. Tanto, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo en alta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet. Con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El espejo de Momo, antihora nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Pues ya oyeron toda la oferta de programación que tenemos en la estación de radio. Como verán, es amplia y es variada para todos los gustos y pues bolsillos, ¿no? Porque es de agrapa. Esperemos que se diviertan con cada uno de estos programas y que, bueno, pues se hagan fans de todos ellos. Pues bien, pues ya prácticamente estamos llegando al final de esta emisión número 21 del Espejo de Momo Antigua Nacional. Les agradezco mucho a todos aquellos que estuvieron escuchando en vivo y también, obviamente, a aquellos que nos escucharon ya en el formato grabado, que es el podcast. Y pues eso, agradecerles porque ustedes... pues por ustedes se hace este programa para que se entretengan en estas últimas horas del sábado. Le damos un poquito de guerra a los cuates de la hora nacional para que no se vayan con ellos y se vengan con nosotros. Eso sonó medio raro, pero bueno. Y pues sí, no me resta más que despedirme, invitarlos mañana al programa de Diario de un Huevonauta a las 9, como siempre, y terminando, no bien, el Diario de un Huevonauta, pues los archivos sónicos de Freddy, ya lo mencionaba el promo anterior, y entonces, pues con eso empieza la semana de los programas de la Redux Radio. Pues bien, nos vemos la próxima semana por este mismo canal o estación. A esta misma hora, a las 9 de la noche, empieza el programa. Por acá los esperamos. Los dejo con la última canción de Mecano, que es 50 palabras, 60 palabras o 100, así se llama. Y pues nos vemos la próxima semana. Descansen, mañana empieza el trabajo, horror. Algunos empiezan nuevo trabajo, otros empiezan pues otras cosas. Y pues todos vamos para allá. Entonces nos oímos y yo les platico la próxima semana. Hasta luego. este programa.